Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos el tema linchamiento y anonimato y se encuentra con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos también a nuestro espacio radiofónico. Irene Páez les da la más cordial bienvenida. También tendremos la participación del doctor Alejandrino Franco, más adelante por vía telefónica, y también del doctor Emanuel Rodallegas. Bueno, les recuerdo que los teléfonos para que usted se comunique con nosotros es el 55-34-17-57-73 para mensaje de texto. El tema de hoy, linchamiento y anonimato. Bueno, la semana pasada ocurrió un hecho muy lamentable en el estado de Puebla, donde fueron asesinados dos jóvenes estudiantes en la comunidad de Ajalpan, ¿no? Y bueno, trabajar este tema de la violencia como un hecho, pues un fenómeno de nuestra época, una violencia que se vive día a día en todas partes, lo vemos en los medios de comunicación, en las calles, y una violencia que sea directa, o sea, ejecutándose o no, cuando está nada más en sospecha, ¿no? El miedo que circula entre la gente por los secuestros, asaltos, toda la inseguridad que se vive. Leía yo unos estudios sociológicos acerca de estos hechos de linchamientos en México, cómo han aumentado en los últimos años, el Estado de México, el Distrito Federal, como las dos entidades donde más se han presentado estos hechos, y que bueno, desde la sociología se parte como una cuestión de cómo al romperse el lazo social, cuando ya la autoridad, por diferentes razones, sea por la corrupción que hay, por la falta de creencia en ella, la sociedad recurre a estos hechos como una forma de manifestación para ser escuchados muchas veces, pero bueno, de una manera me parece súper cruel, feroz, y que tiene que ver cómo hoy se presenta también, o cómo hoy entendemos lo que es el otro, ¿no? Y qué lugar le damos. Entonces, este es nuestro tema, linchamiento y anonimato. Sí, me parece que el tema, más bien los hechos ocurridos a principios de esta semana nos obligan a retomar el análisis desde la perspectiva de la orientación lacaniana, dado el compromiso que tenemos los analistas de abordar los eventos de la subjetividad de nuestra época. Haberlo dejado pasar más tiempo habría significado una cierta disolución por el tiempo mismo, habría mermado la importancia, podríamos decir, de tal manera que entonces decidimos en esta ocasión poder abordar estos eventos. Y bien dice Irene, en un principio, hablando al respecto de la perspectiva del campo sociológico, donde la lectura es que se trata de hechos ocurridos en un contexto en el que los sujetos se encuentran bajo una condición constante de disolución del vínculo social. Una disolución del vínculo social, por supuesto, que cuenta con la participación de cada uno de los sujetos involucrados en la cultura, y cuenta también con la participación de el sistema completo, podríamos decir, en este sentido, el sistema judicial, el sistema político, económico, social mismo, ¿no? Que va planteando una serie de condicionantes, un discurso, podríamos decir, esto que en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana denominamos el discurso del amo, de tal manera que los sujetos se encuentran diariamente expuestos a una serie de informaciones difundidas por los medios, las cuales empujan a una forma de relación con el otro en la que siempre se percibe un peligro, ¿no? El otro, la simple existencia del otro significa ya un peligro. Y conocemos el contexto de nuestro país, contexto que nos habla de eventos diarios, eventos criminales, que van gestando en la población la experiencia de esto que podríamos llamar de un rasgo paranoico, que si bien esto es un rasgo estructural de la vida personal, en tanto que siempre al otro se le vive como el enemigo, se le vive como aquel que opera para servirse de la persona, bajo este contexto de criminalidad en el que nos encontramos, la población localiza de manera muy rápida los argumentos para entonces dar rienda suelta a ese pánico y vertirlo sobre aquel en el que localiza ciertas conductas que podríamos denominar inquietantes, ¿no? Inquietantes para la mayoría. De tal forma que entonces en estos eventos lo que vemos participar es ese prejuicio, un juicio previo al respecto de qué es lo que hace un extraño en una comunidad, y eso que hace un extraño en una comunidad se denota primero como algo que los pone en riesgo. De ahí a toda la articulación de las propias formas de relación en esas comunidades, que tendría que ver, por ejemplo, con un empuje a la exclusión del otro, de la propia comunidad, y mucho más reforzado cuando se trata de alguien que resulta extranjero, ¿no? Ese extranjero, el que nos es extraño, con el que no compartimos formas culturales, formas de enlazamiento, pero además de manera mucho más profunda aquel al que le atribuimos formas de goce que no son las nuestras y que entonces en tanto que diferentes a las nuestras nos amenazan. Es una situación en la que confluyen, por supuesto, elementos de esa subjetividad del uno por uno, articuladas con ese contexto de una ley que ha dado permanentemente muestras de corrupción e incluso de un linchamiento a través de los aparatos jurídicos. Y aparte, bueno, estos eventos de repente recuerdan cómo en la historia de la humanidad pues había un gusto por ver morir aquel que era acusado de criminal, ¿no? En otros siglos, cuando se castigaba un criminal, el verdugo, esta imagen que existía que cortaba la cabeza, esos juicios se hacían siempre como en una fiesta de sangre, así. Uh-huh. Los pueblos iban a las plazas públicas a ver morir el delincuente, ¿no? Digo, después va a pasar todo un proceso histórico donde va a tener que existir el derecho como forma de castigo y todo eso, pero eso no ha desaparecido de los sujetos. O sea, una comunidad que se reúne para ver morir a dos personas acusadas, ya no sean, bueno, no estén seguros de su culpabilidad o no, simplemente por el hecho de que es una amenaza para nosotros y hay que eliminarlos. O sea, se congrega la comunidad entera, ¿no? Eso es, de repente, digo, pareciera como de otros tiempos. Uno veía, bueno, yo estaba leyendo los comentarios hoy de las notas, que también hay una cuestión de, bueno, claro, es que son unos salvajes, indios, que no están civilizados, pero en estos estudios que les comentaba, leía, justo los linchamientos son en zonas cada vez más urbanizadas, ¿no? Donde pareciera que ese término de lo más salvaje o primitivo del hombre ha desaparecido. Sí, es que me parece que lo más inmediato, la reacción de un yo que trata de dar sentido a eso traumático, es nuevamente tratar de localizar dónde está el salvaje, ¿no? Dónde está el que no pertenece a la civilización. Pero sin esta tendencia a localizar de esa forma para llevar a cabo otra vez la segregación de alguien, podemos apuntar, por ejemplo, en términos temporales, que si bien podríamos suponer que actualmente la violencia se da de manera más frecuente que en épocas anteriores, esto resultaría un tanto en un nivel imaginario, porque en épocas anteriores también, precisamente como lo menciona Irene, la violencia ha tenido espacios de manifestación igualmente avaladas por una comunidad. ¿Cuál podría ser la distinción entre las formas de la violencia anterior y la actual? Anteriormente podríamos decir que esos actos de violencia estaban llevados a cabo en el contexto de la creencia en un ideal. Se llevaban a cabo por motivos políticos, por motivos de una legalidad que en esos tiempos estaba, podríamos decir, articulada con ese simbólico de esos tiempos, con esas formas de regulación de esos tiempos, pero tenía muy en el centro ese llevar a cabo la violencia sobre alguien para restablecer un ideal. Actualmente, y me parece que este evento último deja al descubierto algo de lo más propio del ser humano, que más allá de los ideales es capaz de dar muerte a otro, digamos, con la finalidad única, podríamos decir, es lo que queda descarnado ahí del ser humano, con la finalidad única de obtener un goce por la muerte del otro, ¿no? Vamos a ir a un corte. A un corte, sí. Y regresamos. Gracias. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo. en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 17 minutos. Son 15 años de La Voladora Radio y con ello la transmisión especial. Domingo 25 de octubre, a partir de las 12 del día, desde el kiosco municipal. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Hijo. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandrino Franco. Alejandrino, saludos, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal, Edna? ¿Qué tal toda la gente? Buenas tardes, Alejandrino. Pues estamos hablando de estos hechos que acontecieron la semana pasada en Puebla. Sí. Ya me explicaba todo esto, y cómo participa cada sujeto en esto, y bueno, queríamos saber, entrar con esta pregunta. ¿Cómo entender esto que sucedió? ¿Cómo explicarlo? Desde no lo social, no desde, bueno, claro, ahí pues, está una cuestión de el Estado está fallando. ¿Cómo entenderlo desde el psicoanálisis? Bueno, creo que desde el psicoanálisis la cuestión de que el Estado esté fallando, ¿no? Es pues la falla de los ideales, ¿no? Ahora, la falla de los ideales tiene dos caras, ¿no? Una cara en donde en determinados momentos, como son en estos linchamientos, la falla del ideal produce un golpe muy brutal de lo real, es decir, donde la falla del ideal se refuerza el ideal, ¿no? Y hay que convertirlo en un pasaje al acto de la violencia, ¿no? Para cumplir ese ideal, ¿no? Y ese ideal que ya raya en un asunto que ya empieza a, como es el tema, no tener nombre, ¿no? Y no en el sentido de sorprenderse de eso, sino que este mismo anonimato donde el linchamiento se da, ¿no? Pertenece, ¿no? En el pasaje al acto como tal, más allá de su mecánica, en el acto, a aquello que no puede ser nombrado, ¿no? Y no porque no pueda o no haya un nombre correcto, sino porque sale de toda la estructura de lo simbólico, ¿no? Y se realiza, ¿no? Esa vertiente de linchamiento de realización, ¿no? Y por otro lado, ¿no? La falla del ideal, bueno, también tiene esta otra vertiente de ser la posibilidad de que un sujeto cuestione ese ideal, pero en este caso pues tendríamos que preguntarnos qué es lo que hace una diferencia, ¿no? Qué es lo que hace que el sujeto realice, ¿no? Este tipo de actos tal cual así como los vemos hoy, porque bueno, linchamientos ha habido desde que el mundo es mundo, ¿no? Ahora sí que desde que Abel dio con la quijada del burro al hermano, está lleno la historia de eso. Pero ¿qué lo caracteriza actualmente? No, me parece que es esta falla del ideal, pero que es una falla en donde no aparece la posibilidad de instaurar otro tipo de ley, ¿no? Ese es, digamos, el discurso, ¿no? De que se va a linchar a unos secuestradores, cuando además había, según lo que se ha venido descubriendo, había cierta conciencia de que no eran secuestradores. Uh-huh. Habían identificaciones, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que hay que poner eso en algo que permita la realización, el pasaje al acto. Y en eso la participación del sujeto pues es difícil de definir en ese momento del acto, ¿no? Porque no es un momento ni de enunciado ni de enunciación, es un momento de acto, y de un acto de una brutalidad en donde la humanidad del otro ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ya no es, no hay nada que respetar ahí, no hay identificación con el otro, no hay tampoco un ideal que pueda recubrir las identificaciones con el otro, y no se dan este tipo de actos, y ya después, en un segundo momento, se puede ir tratando de meter esto a algún tipo de dispositivo, pero no, me parece que son medidas que ni personal ni socialmente acaban de cerrarse nunca, ¿no? En esto que pasa, o en lo que está pasando en el Estado de México respecto a asaltantes que suben a los camiones a intentar despojar a la gente de sus cosas, y la gente los acaba matando, ¿no? Y además brutalmente, ¿no? Es decir, como en nombre de una supuesta justicia, en nombre de un otro que falla, ¿no? Ahí vemos esa paradoja, se cometen este tipo de actos, ¿no? y no, digamos, en un otro que falla como una posibilidad de inscribir una responsabilidad subjetiva, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos ante una serie de eventos, aunque este de Puebla fue muy feo, ¿no? En donde ya no hay nada, ¿no? Debajo del ideal. Cuando se rompe, esto ya no tiene ningún sostén. Va al acto inmediatamente a realizar una serie de fantasías, una serie de cosas, bueno, que las podemos ir nombrando, pero eso no quiere decir que eso dé cuenta de todo el acto, ¿no? Creo que aquí hay algo de esto anónimo, donde aparece algo innombrable, imposible de meter en los simbólicos. No sé por allá cómo ve. Alejandrino, sí. Estaba pensando cómo estos actos de linchamiento en los últimos años en el contexto de México se han realizado en comunidades, podríamos decir todavía de un ámbito semiurbano, podríamos decir. No es en las grandes ciudades, pero tampoco es en los espacios más alejados de estas grandes ciudades. Podríamos decir geográficamente, económicamente, en un punto intermedio, me parece, que podría también orientar el comentario al respecto de que se trata de comunidades, como dice Juan Pablo Moyo, un analista de orientación lacaniana brasileño. Dice, se llevan a cabo en contextos socialmente compactos, donde no solo trabajan los aparatos mediáticos, sino la exclusión social en la que están regidos esos grupos compactos, ¿no? Y la operación de un pánico en cada uno de los integrantes de estos grupos compactos de caer en el lugar de la exclusión. A esto creo que podríamos agregarle estas condiciones de ese discurso neoliberal que va fracturando los usos y costumbres de esas comunidades, de tal manera que estas, me parece, se viven invadidas, se viven permanentemente en riesgo, entran en estados de pánico, y podríamos decir, a la menor señal de que ahí se materializa lo que viene ocurriendo en términos más amplios e incluso abstractos por ese discurso neoliberal, ahí va y se hace una expresión, podríamos decir, como de un retorno de lo real. No sé, ¿cómo verías tú esta opinión que tengo? Totalmente de acuerdo. Creo que estos actos son posibles de localizar ahí en la exclusión, ¿no? Uh-huh. En el límite, por ejemplo, de lo que hablaba de lo que sucede acá para Ecatepec, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, justo en el límite entre la zona urbana y lo que empieza a ser semiurbano, que esto aparece por, sí, por la cuestión de la exclusión, ¿no? Uh-huh. Donde los sujetos asumieron ya un rol de exclusión. Uh-huh. Todo este discurso capitalista, etcétera, etcétera, que encumbra ideales, ¿no? Uh-huh. A los que se aspiran de alguna forma, pero que no pueden cumplirse a cabalidad, lo que va generando cada vez son estas enclaves cada vez más excluidos y compactos. Me parece una muy buena definición, ¿no? Uh-huh. Donde cualquier cosa estalla en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, me suena muy particular que lo que pasa en los asaltos estos donde se han linchado a los que se suben a robar, ¿no? Siempre la descripción es que van sobre los celulares, que incluso ni siquiera van sobre dinero en efectivo, menos tarjetas y todo esto, ¿no? Nos habla de la inmediatez, ¿no? Es decir, quiero ese objeto representante de ese capitalismo porque puedo disponer de él y venderlo de inmediato. Uh-huh. Ya ni siquiera es la disposición de las tarjetas o falsificar una firma, yo qué sé, ¿no? Entonces se van haciendo esta paradoja entre el sostenimiento de un ideal capitalista con esta cosa del discurso capitalista muy extraño que se da en México, que es como también en esa forma capitalista del narco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría que empezar a estudiar de qué discurso se está tratando ahí, ¿no? Sí. ¿Qué le propone el narco a la gente, por ejemplo, ¿no? Como discurso? Que se van dando las exclusiones. Y la exclusión genera que cualquiera se autorice a hacer sobre el otro, que es diferente, cualquier tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Incluso se creen diferencias, ¿no? Como lo que sucedió en Puebla, que es secuestrador, ¿no? Cuando todo apuntaba a cada gente común y corriente como ellos mismos. Pero cómo esos significantes van haciendo mella, ¿no? De tal manera que el nombre de ese, podríamos decir, de ese humano que aparece ahí, es borrado para colocarle el significante secuestrador, ¿no? Y es borrado también el nombre de aquellos que llevan a cabo ese pasaje al acto, ¿no? Sí, claro. Y además bajo este significante secuestrador, que está, digamos, sostenido por este discurso en donde digamos la hegemonía, ¿no? ¿Ah? Del capitalismo concentra su temor, ¿no? Uh-huh. Yo tengo dinero, ¿no? Y no temo que me roben, temo que me secuestren, ¿no? Sí. Entonces voy creando dándole consistencia, y aquí creo que a un significante secuestrado. Uh-huh. Y que después se hace uso de él indiscriminadamente. Sí. Y creo que aquí estamos ante un fenómeno muy interesante que sucede incluso desde los medios. ¿Cómo se van construyendo significantes, uh-huh, que justifican pasajes a la? Exacto. Uh-huh. Alejandrina, vamos a ir un corte y regresamos. Sí, sí. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Ya vamos a entrar. Bien, tenemos unas invitaciones para usted. Le recordamos que Café Restaurante Galería pone a sus órdenes todos sus servicios. Hay música en vivo todos los jueves a domingos. Lo puede contratar para eventos sociales. Ellos están ubicados en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Más informes al 97 80 58 6, para que usted se comunique con ellos. También le recordamos que si usted quiere varios antojitos preparados por Misael, el teléfono para que usted se comunique es el 55 26 73 88 18, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y bueno, tiene una amplia variedad en antojitos. También le recordamos que Antojitos Las Flautas, bueno, les ofrece una variedad de comida para que usted pase un rato muy placentero. Ellos están ubicados en Avenida Fray Martín de Valencia y Cruz Verde, a la altura de la Y. El teléfono es el 5541-1198-32 y 735-167-3305. Recuerde que si usted dice que escuchó el aviso, el refresco es gratis. Y también le recordamos que el Centro Educativo de Matemáticas tiene cursos intensivos para alumnos de primaria y secundaria con la maestra Narda Fernández Garmendia. Más informes al teléfono 97 892 43, y en la calle San Francisco número 64. Alejandrino, regresamos. Sí. ¿Algo más que quieras aportar? Pues yo creo que para cerrar mi comentario, apuntar esta relación con la actividad y cómo Lacan en su última enseñanza va a dar cuenta de esto, propone que va más allá del sentido. Y es un enjambre, es significante. Dejamos de escucharte, Alejandrino. Hay algún problema con la conexión, creo. Sí, ya se perdió. Sí, bueno, se nos cortó, no se cortó, no sé si se movió y se dejó de escuchar, pero bueno. Ya. Sí, entonces, bueno, esto que nos comentaba Alejandrino de cómo se puede tomar un significante, en este caso el de secuestradores, para permitir todos los abusos que se puedan hacer en contra de personas a las que se les asigna este nombre, ¿no? Y lo vemos desde casos en los que se acusa gente inocente y con tal de que la policía y el gobierno presente resultados en cuanto a esto, meten a gente inocente que nada tenía que ver, ¿no? Y nuestras cárceles, bueno, están llenas de mucha gente en ese caso. Sí, entonces decíamos cómo estos eventos están íntimamente relacionados con una forma de autoridad que está mucho más en una operación de amo como legislador, un amo impositivo como es el amo, un amo corrupto, un amo intransigente que en su funcionamiento lleva a cabo también actos de linchamiento, ¿no? Y esto también podríamos decir en complicidad con los medios que por un lado establecen una sanción moral sobre los grupos que ya de por sí excluidos, ya de por sí marginales, para agregarles una denominación más de un cierto salvajismo, ¿no? Entonces tenemos esa faz del linchamiento como mercancía en los medios que eleva el rating, ¿no?, para las compañías de medios y que también funcionan entonces como legitimadores de un poder punitivo, ¿no? Tenemos en la línea al doctor Rodallegas y vamos a escuchar cuál es la opinión que él tiene sobre estos eventos. Sí, doctor Rodallegas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, esto último que alcanzo a escuchar y que comparten a propósito del linchamiento de estos encuestadores recientemente ocurrido, pues sí me parece que sintetiza muy bien mucho de lo que es el funcionamiento, por un lado, también podría decir mórbido, ¿no? Entre unos medios de oficiales que utilizan etiquetas para designar lo ocurrido, el acontecimiento, y por el otro lado como un engranaje más que efectivamente echa a andar toda una lógica pues de violencia que se legitima por la forma en cómo se concibe el acontecimiento, y en donde pues lo único al parecer que cabe hacer es cada vez justamente instaurar un amo mucho más impositivo, ¿no?, mucho más autoritario, mucho más intransigente, y eso me parece que añade y le da otra dimensión también muy compleja a este tipo de, pues, de realidades que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, no solo en nuestro país especialmente, ¿no? Eso es una manera de expresar infinidad de situaciones que son propias de nuestro país y que definitivamente son por sí mismas complejas, pero esto también forma parte de esa misma complejidad. Y pues a mí lo que yo podría añadir al respecto de esto es que me llama la atención cómo hay una suerte de doble espacio ¿cómo se podría decir? Social, ¿no? Para retomar la manera en cómo Eric Lorán define la realidad contemporánea, ¿no? Un doble espacio social en donde por un lado en toda la virtualidad en la que estamos sumergidos, vía medios de comunicación, vía mercadotecnia, vía lógicas de consumo, etcétera, etcétera, producción de productos consumibles, eso definitivamente es una realidad casi podemos decir omniabarcadora. Estamos bombardeados por todos los francos de este tipo de propuestas vía, insisto, medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera. Espacios, cada vez son menos los espacios en que no están este tipo de cuestiones. Y por el otro lado, pues una realidad que contrasta con esto, pero intenta ser atrapada en esa misma lógica, ¿no? De la virtualidad, de la alegoría, de la publicidad. Y habría que decirlo también como de la obscenidad, ¿no? Esto me llama la atención porque, pues, definitivamente el acontecimiento que reflexionamos el día de hoy, me parece que nos lleva a cuestionarnos justamente que cuál es el espacio público en el que habitamos, cuál es el espacio público existente en la actualidad. Y pareciera, pues, que es un espacio público que sea por la vía de tratamiento que se le da vía los medios de comunicación, es un espacio público en el que predomina, pues, más bien el simulacro, y por el otro lado un espacio social en donde cuando aparecen estos acontecimientos toma más la línea, diría yo, de la obscenidad, ¿no? De el morbo al respecto del acontecimiento, de llevar el acontecimiento no en más bien en la línea de alimentar pues se puede decir una manera de satisfacerse, pero desde la crudeza, ¿no? Eso por un lado, y por el otro ese espacio social también, pues podríamos decir el espacio social entendido como espacio público, pues cada vez menos como capaz de promover el lazo social, y más bien un espacio social en donde vemos la manifestación después de una descarga pulsional, en donde se figura lo que algunos analistas han dicho como un nuevo tipo de miseria, ¿no? Un nuevo tipo de miseria en donde, en lugar del uso de la palabra, en donde en lugar del privilegio de la posibilidad de tramitar por mecanismos legales, por la posibilidad de recurrir a la instancia del otro, pues más bien vemos el desenfreno, la acción pura, directa, sin posibilidad de articularse a ningún tipo de instancia simbólica, ¿no? Eso efectivamente por las condiciones históricas también de nuestro propio, no solo de nuestro país, sino también a escala global, en donde por lo menos podremos decir que estos artificios simbólicos de los que, pues, sería garante el mismo Estado, pues se encuentran fuertemente fracturados, ¿no? Sí, es que decíamos en esta misma línea en la que usted viene planteando su postura, decíamos cómo precisamente esa respuesta punitiva que muestra permanentemente el aparato estatal conjugado con los grupos criminales, esa respuesta punitiva cada vez en un nivel más profundo, ¿no?, agrava los conflictos sociales, de tal manera que este evento viene a ser el efecto, viene a ser la consecuencia de cómo este conjunto de sujetos se desarticulan de lo simbólico, se desarticulan de la civilización para llevar a cabo esto que el doctor Alejandrino denominaba como el pasaje al acto, ¿no? Es decir, efectivamente llevar a cabo de manera efectiva la desaparición del otro, ¿no? Sí, ciertamente esta cuestión, incluso cuando se proponía la temática del día de hoy, pensaba en este acontecimiento como perteneciente justamente a lo que en psicoanálisis designaríamos como un pasaje al acto, y de alguna manera, a propósito de lo que decíamos hace un instante, pero sin embargo, como que el tratamiento que se hace por la vía de los medios intenta colocarlo pues más bien en una especie de puesta en escena, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos ahí es un desgarramiento y el surgimiento de una crudeza que agujerea todos los andamiajes simbólicos, ¿no?, de los que podríamos valernos para justamente sostener el vínculo civilizado, el vínculo social con nosotros, ¿no? Me parece que ese tratamiento justamente de los medios de comunicación en esta, ¿cómo se podría decir?, en este tratamiento de lo que acontece para alimentar la misma respuesta punitiva del mismo Estado en una suerte de puesta en escena, ¿no? En una puesta en escena en donde efectivamente los mismos espectadores se podrían tranquilizar al decir, bueno, es que estos son sujetos sin educación, son sujetos que por esa misma condición pues hacen las cosas que hacen. Sin embargo, pues más bien sí, efectivamente, insisto en este término, es un acontecimiento en donde lo que se pone de relieve pues es la fractura de estas instancias simbólicas, porque por lo menos en el contexto de nuestro país es data de generaciones, ¿no? Los malestares que llevan a las personas a organizarse en el mejor de los casos para tratar de reivindicar una causa social a partir de acontecimientos trágicos que los tocan directamente, tiene que ver ya con una larga data histórica, ¿no? Es decir, generaciones, estratos enteros de la población que por lo menos el acceso, por ejemplo, a educación, a seguridad pública, a una serie de beneficios por formar parte de un Estado-Nación, pues nunca han estado presentes, y cuando llega la hora de poder intentar hacer algo a propósito de impartir algo de justicia, lo que vemos más bien es lo que yo alcanzo a ver es la salida en bruto de una acumulación de injusticias y de indignidad que se ha sostenido a lo largo de generaciones enteras. Sí, a mí de repente me parece que desde una lectura más social, todo esto que nos hablaba el doctor Emanuel acerca de, bueno, no hay acceso a educación, la impartición de justicia es casi a veces nula, o la mayoría de los crímenes no son denunciados, porque también hay estadísticas donde hechos así ocurren en comunidades donde los delitos no se denuncian, ¿no? O no hay sanción para los delitos. Entonces, ¿cómo esto forma este tipo de violencia? Es un momento donde se rompe esta negociación que se tiene que dar a diario entre los ciudadanos para que no este lazo social no se rompa, ¿no? Es decir, ¿cómo hay una mediación entre la violencia que no se deja salir de esta manera tan cruda, ¿no?, y contiene todo esto, a cuando llega como un hartazgo? Puede ser que, pues sí, por los medios de comunicación todo el mundo esté al tanto de hechos delictivos, que se tenga cada vez más miedo, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, o esta semana en la Ciudad de México, donde aparece un cuerpo colgado, otro cuerpo asesinado, ¿no? Y en la delegación de Iztapalapa ya ciertos retenes y seguridad, más seguridad o más presencia de la seguridad por parte del gobierno, pero que al mismo tiempo también ver eso a la gente la conflictúa, y el que va al lado es un posible asaltante, hace un movimiento en el autobús o en el metro y piensa a la gente que va a atentar contra ellos, ¿no? En esta paranoia de la que hablabas, pero que cuando esto se vuelve tan crudo, bueno, pasan estos sucesos tan descarnados, que también nos deja ver un poco una dinámica de una comunidad y que pasa cotidianamente en muchos momentos de las relaciones, de el, no sé si decirle chisme, porque parece que así el empieza rumor, el rumor, ¿no? De es un la secuestrador intriga. De niños, uh-huh. Se intriga, se uh-huh. salen las noticias como a uno se les obliga a decir que si era secuestrador, ¿no? Llevan a los que habían acusado, dicen que no es cierto, que no son los secuestradores, y aún así son sacados o arrancados de la policía que retenía o resguardaba a estos jóvenes para asesinarlos, ¿no? Sí, yo, bueno, para ir cerrando el programa, me parece que, bueno, lo que yo comentaría al respecto es cómo vemos nuevamente la actuación de un gobierno que no preocupándose por el restablecimiento del lazo social en esa comunidad, a lo que procede de manera inmediata es al gasto de recursos para enviar a todos esos elementos de la policía a una comunidad que ya de por sí estaba bajo la condición de segregación. De tal manera que la vida de esa comunidad nuevamente se ve alterada y vemos, queda ahí, vuelvo al descubierto, la operación repetida de un poder que funciona desde el lugar del amo. No hay un atender las causas subjetivas que llevaron a una participación de sujeto por sujeto que sí tiene nombre, ¿no? De aquellos que decidieron quitar la vida a estas dos personas, ¿no? Entonces, es un problema con muchas aristas, podríamos decir. Una hora para poder comentarlo es muy poco, pero me parece que la prontitud con la que lo hemos hecho, ojalá que redunde en una forma de invitación a la reflexión sobre estos eventos, dado que nos encontramos en una comunidad de estas características, podríamos decir, de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Una comunidad que por años ha estado expuesta a una forma de autoridad arbitraria y punitiva, pero que también tiene en la participación subjetiva de cada persona puesto un ideal de alcanzar quién sabe qué de ese supuesto éxito que plantea el discurso neoliberal, ¿no? Entonces, vaya, es algo que nos concierne a todos, no solamente a ese espacio geográfico en el que se llevaron a cabo estos eventos. Emanuel, menos de un minuto para cerrar tu participación. Sí, bueno, también definitivamente es un acontecimiento que estremece, como muchos de los que ocurren, insistamos también en ese punto, como muchos de los que ocurren diariamente en nuestro país, en el mundo también. Y a propósito del comentario que decía Sirene hace un instante de la mediación, ¿no? Parece que efectivamente la mediación sistemáticamente da la espalda a estos acontecimientos a los que los ciudadanos se enfrentan y efectivamente es lamentable que la única respuesta ante la crisis sea justamente el ejercicio de más dominio y desatendiendo totalmente que el fallo también se encuentra del lado de los mismos dispositivos que serían los encargados de establecer la mediación, ¿no? Y en ese sentido se va por el lado de la policía, pero la cuestión política queda totalmente pues sepultada. Así es. Muchas gracias, doctor Rodallegas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos avisos para ustedes. Clínica Ortopédica Meca los invita a visitarlos. Recuerde que hay ortopedistas certificados. La consulta es previa cita al teléfono 9781548 y al 9781549. También le recordamos que la peluquería Los Zumba se pone a sus órdenes en una nueva dirección, en Juárez número 2, en local 9, en Ameca Meca, Estado de México, justo atrás de la terminal de autobuses. Recuerde que ellos están desde 1978. Y si desea ayudar a La Voladora Radio, usted puede hacer un donativo en Banco Azteca en nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 34-76-13-65-668-9. Así que apoya a La Voladora Radio. Y también le recordamos que el consultorio veterinario Felicanino está ubicado en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, en Amecameca. El teléfono para que usted se comunique es el 55 48 17 55 98. Hay promociones todo este mes de servicio, así que llame para saber qué promociones tiene para su mascota. Encuentre una gran variedad de servicios. Otro teléfono para que se comunique es el 55 22 04 0402 33. Bueno, agradecemos mucho la participación de la doctora Edna. Muchas gracias a todos. Y Nene pues se despide de ustedes, también del doctor Emanuel, del doctor Alejandrino, y también agradece que Rocío Castillo estuvo en los controles. Los esperamos el próximo viernes y le recordamos que la retransmisión es mañana, los sábados a las 7 de la noche. Saludos. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49.